Nunca pensé en mi vida ver arrojar armas químicas, como pasó en Siria el 20 de agosto del año 2013. Escribe a un cometa con coraje y decisión que volaré por el cielo con alas de liberación. Estrellas de la vida, capullos de algodón. Los niños de Siria que asesinados son por la locura, la ignorancia y la ambición. Cuéntale a un cometa que esclavizan al corazón. El poder de los imperios que fusilan al amor. Ignorancia de la vida que esclavizan a los niños. A los niños sin amor. Niños de Siria que asesinados son por la locura, la ignorancia, el fanatismo y la ambición. Cuéntale a un cometa la locura de los hombres en la tierra. Cuéntale a un cometa que con su inteligencia fabrican bombas químicas para asesinar a un pueblo y todos se quedan callados. Todas las organizaciones, los países, todos oídos sordos ante esta masacre. Cuéntale a un cometa la locura de los seres humanos. Escribe en tu vida lo que sucedió para que en el futuro no olviden la locura y la ambición del fanatismo y del poder que a los niños de Siria asesinan, asesinan. Triste, triste ser del amor. Triste, triste ser de aquellos que aman la vida. Triste, triste niños que le niegan un futuro. Amo a todos los niños de Siria, perdón por esta locura infame de los adultos.